Están escuchando El Deporte en Punto, en el 107.8. Momento para conocer todos los datos sobre la segunda regional, una sección que llega bajo el soporte de Neupil. Elija siempre el neumático más seguro y con la mejor relación calidad-precio. Además, servicio de túnel de lavado, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Neupil, estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Entramos de lleno en los comentarios de todos los equipos que juegan cada semana en esta categoría. Tiempo ya para la segunda regional. Segunda regional, en donde pues así han quedado las cosas tras lo ocurrido este pasado fin de semana. Líder es un equipo. En el grupo segundo A de esta segunda regional, estos fueron los resultados: Alto Esera 2, San Jorge 2, Valfonda 1, Zaidín 3, Bolea 4, Bujaraloz 0 y Albalate 0, Alto Cinca 0. El Zaidín sigue siendo el líder en solitario. Ni el árbitro ni el Zaidín dejaron jugar al Valfonda en ese Valfonda 1, Zaidín 3. Partido trabado pero luchado en Benasque con el 2-2 del Alto Esera San Jorge. El Bolea se mantiene en la parte alta de la tabla con el 4-0 y el Alto Cinca no pudo dar una alegría a su afición, concluyó 0-0. En la clasificación, primero el Zaidín, 22 puntos, segundo el Valfonda con 20 puntos, tercero el Bolea con 18. Aquí hay descanso en esta próxima jornada, ya que pues en la segunda regional, en los tres grupos de la provincia de Huesca, se guarda descanso por la festividad de Semana Santa, y en el grupo primero pues no hay ningún partido pendiente por disputarse. Nos vamos al grupo 2, en B, donde la presión está en la parte alta. Estos fueron los resultados: Santa Lecina 2, Montesusín 0, Viescar 2, Sena 0, Alcalá 3, Atlético Peñalba 0 y Cartuja de Monegros 4, Ayerbe 5. En relación al análisis, a los principales titulares de esta jornada en este grupo 2B, dominio del Viescas en su encuentro de principio a fin. Al final, 2-0. Victoria sin peligro del Santa Lecina por 2-0. Partido jugado de poder a poder con victoria del Alcalá de Gurrea 3-0. Y el árbitro decidió la victoria de la Hierbe 4-5. Nos vamos ya con el grupo 2-3 en 2-C, o llámenlo ustedes como quieran, de esta segunda regional. Última jornada: Isabena Capella 3, San Esteban 2. Estadilla 4, Pueblense 2, Alto Ara 2, Voltaña 1 y Splur 5, Almunia de San Juan 0. El mejor fútbol del Estadilla de la temporada se vio en el pasado domingo 4-2. Mucha lucha pero poco juego en ese 3-2 del Isabena Capella y el San Esteban. Dominio alterno entre el Alto Ara y el Voltaña, 2-1. Y encuentro sin problemas para la Almunia, que ganaba 5 para el conjunto del Splus, que ganaba 5-0 al la Almunia. El Splus sigue siendo superior. En el grupo 2B, primero el Alcalá con 24 puntos, segundo el Peñalba con 24 también, muy apretada esa parte alta del grupo 2B. En el grupo 2C, el Splus primero con 27 puntos, segundo el Estadilla con 23. Hay descanso, como decíamos, en los tres grupos este fin de semana y tan solo hay un encuentro pendiente que se va a disputar este próximo fin de semana dentro del grupo 12 de esta segunda regional, y es el que pues estaba pendiente de la jornada séptima. Aquí en este grupo 12 se recuperará el partido Alto Ara y Sabina Capella, que se jugará en Broto a partir de las 5 de la tarde. Ya el martes que viene les adelantaremos la próxima jornada y pues los horarios de inicio en la vuelta a la competición tras el parón de esta Semana Santa en la segunda regional, que también está llegando a su fase decisiva. Enseguida hablamos de fútbol femenino con Nacho Moscoso.